De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Este fraccionamiento se hizo aproximadamente 20 años. Este fraccionamiento se hizo dentro de una parcela agrícola que en aquel tiempo, o se llama parcela 94, okay. Se fraccionó en varias partes. Y una fracción de aproximadamente 30 hectáreas, algo así, se hizo zona urbana, lo que miras ahorita aquí. Okay. Se hicieron todos los trámites ante la Secretaría de Reforma Agraria. Es más, la Secretaría de Reforma Agraria mandó ingenieros para que vinieran, midieran, hicieran calles. Todo lo que miras aquí, la Secretaría de Reforma Agraria vino y dio el visto bueno, ¿no? Y extendió alrededor de unos 200 títulos de propiedad. Bien. Así pasa. Más que hoy, hace aproximadamente en el año pasado, el mes de noviembre, se presentó un señor de apellido... ¿Cómo se apellida el señor este? No. El que supuestamente es el dueño de aquí. De apellido Bernal. Bernal. Sí. Se presumió que era el dueño. Y empezó a intimidar a la gente con un presumiendo supuestamente que trae un juicio de Tecate, que ganó y que esta parcela es él. Bueno. De ahí para adelante se ha dedicado a intimidar a la gente, diciéndoles que le tienen que pagar el terreno. Bueno, aparte. Claro, pues, sí, adelante. Ok, y entonces, bueno, pasa lo siguiente, ¿no? Luego, esta persona, digo, viene y empieza a activar a la gente, ¿no? Además, acaban de quemar una casa hace como 3 días. Sí, me estaba diciendo el compa. La señora, la propietaria ahorita anda afuera, estaba ahí su esposo y sus hijos, pero ella me comentó que un día llegó un señor, supuesto dueño, y que la amenazó, ¿no? Y curiosamente, a los pocos días le quemaron la casa, ¿no? Bueno. Pero también hace aproximadamente unos 3 semanas vinieron los del ayuntamiento. Vinieron de Improdeur, supuestamente hay que medir aquí. Entonces la gente no los dejó, los echó para afuera, ¿no? Gente con cafetes de Improdeur. Bueno, su servidor y el señor Constantino León y Alfonso López, que es uno de los directivos de la colonia, nos dimos cita otro día a hablar con Raúl Rebelín. Y una persona que se llama Benjamín Gómez de La Coreta, el restaurante Tecate. Y ya le dijimos las inquietudes que había aquí, ¿no? Y el señor Raúl Rebelín dijo, yo no estoy enterado, si los de Improduc fueron por su cuenta, si se acercó este señor a hacer un convenio con nosotros, no hemos firmado nada. Ya le dije, no, es que la gente está preocupada porque mañana la delegación está sitiando a una reunión ahí en las canchas deportivas de la zona. Bueno, otro día la junta era a mediodía. Raúl Rebelín dijo que no iba a venir y que no estaba enterado de nada de eso, que no sabía qué andaba haciendo la delegación. Y otro día aquí estaba, ¿no? Y venía con el que es el secretario presidente, ¿no? Esparza. Fernando Esparza. Ah, ok. Vinieron con él. Estaba casi la mayoría de la gente del pueblo aquí. Llegaron con patrullas, con un circo ahí medio raro. Y se bajaron y venía Raúl Rebelín. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste ayer, pues? O sea, gacho. Dijo, no, pues que el señor me invitó. Oh, le dije, pero usted ayer me dijo que usted no estaba enterado y que usted no iba a venir. Bueno, el secretario del presidente empezó a intimidar a la gente diciéndole, el señor Bernal ganó un juicio y legalmente no hay nada que hacer. Ustedes tienen que pagarle al señor por esto y por esto otro. La gente le reclamó y empezó a decir, oiga, espérame, ustedes son los representantes de nosotros, de la comunidad. No, decía él, decía, yo soy abogado y sé que legalmente no hay nada que hacer con esto. Entonces la gente se alebrestó y hubo muchas discusiones ahí. Y al último se miró perdido porque dijo a la gente, ¿cómo no? Yo le dije, si usted es abogado, sí es abogado. Ok, el gobierno, como este es un problema social, tiene la obligación de atenderlo. Aparte existe que puede expropiar por utilidad pública. Ah, sí, dijo el vato. El chiste que al último se fue diciendo que se comprometía la próxima semana a venir aquí y traer a todas las autoridades responsables del tema. Y hasta la fecha no ha venido. Ahora que quemaron la casa pues la gente está asustada, ¿no? Ahí está la gente afuera. Entonces, hacen responsable esto, primero, al señor presidente municipal de Tecate. Segundo, al director jurídico de la Secretaría de Reforma Agraria, porque también nos entrevistamos con él. ¿Cómo se llama? De apellido o Limón o algo así. Nos entrevistamos con él hace como 2 semanas, ¿no? quedó muy formalmente que él iba a buscar los expedientes para buscar los títulos que hacen falta y que le habláramos tal día. Ya le hablamos, dijo, no, pues, ¿sabes qué? Háganme una solicitud por escrito cada uno. O sea, ya nos cambió la pichada, ya nos batió el vato este. Ok. ¿Y por qué hago responsable yo, por ejemplo, al presidente municipal? Porque antes de que existiera este conflicto, hace aproximadamente cuando entró su gobierno, la colonia lo invitó, la colonia agrícola federal lo invitó al presidente para regularizar no nomás este, todo lo que es la zona urbana, desde donde está la delegación, todo lo que es Valle de las Palmas, zona urbana, para regularizarla. Nos quedó muy formalmente de ir en tal fecha, cuatro o cinco fechas. Al último mandó, en aquel tiempo era otro el secretario, ¿no? A ese señor de León, y nos mandó también al de Catastro, Vázquez. Sí, Gabriel Vázquez. Gabriel. Ok. Y tuvimos una reunión ahí en la colonia con los colonos y ya les pusimos el tema sin que existiera este problema, ¿no? Y quedaron muy formalmente de hacer una mesa de trabajo para ver cómo se iba a hacer, porque nos dijeron que no sabían cómo hacerlo. Bueno, pues pasaron otros, ya casi dos años más, no se han vuelto a parar y en favor de ayudarnos, han estado intimidando al pueblo, pues, a favor de un particular. Entonces, ahorita la gente está muy molesta, y aparte de molesta, tiene miedo. ¿Por qué? Porque, si usted se fija aquí hay servicios. El municipio ayudó a electrificar y la gente pagó su parte. Hay servicios de la césped, hay escuela. Es un fraccionamiento bien hecho ilegalmente, nomás que... Bueno, el de la reforma agraria nos decía, oigan, yo no sé por qué un juez de lo civil da una sentencia en un caso que es completamente fuera de su jurisdicción, porque es una colonia federal. Dicen más, el juez tenía que haber declarado incompetente y tornarlo a otra instancia. ¿No sabe el nombre del juez? No, la verdad, para qué voy a echar mentiras, no sé el nombre. Y le digo, así más o menos a grandes rasgos es como están las cosas. ¿Cuántas familias viven aquí más o menos? Aproximadamente unas 200. Unas 200 familias. ¿Y están aquí desde qué año más o menos? Hace 20 años. Okay. Hace 20 años. ¿Y no ha habido un solo problema en 20 años? No, curiosamente hace 18 años, 19, hubo un problema similar. De otro señor que también se ostentó. Apareció como dueño. Como dueño. ¿No recuerdas el apellido? No. Pero en aquel tiempo estaba del presidente Ferreiro. Ferreiro. Y en aquel tiempo sí nos desalojaron, ¿eh? En aquel tiempo hubo una orden del juez civil de Lotecate y echaron un cerco, echaron a todo el mundo para afuera. Y en aquel tiempo vino Ferreiro como presidente municipal a atender el problema social y muy en su papel dijo, no hay ningún problema, unas pinzas, abrió el cerco, métanse a sus casas, no hay ningún problema. Y otro día llegó diciendo, vamos a ver, que háganme un favor, ¿no? Sálganse, porque no tenía yo competencia para ver lo que hice, y si no se salen ustedes me van a meter en problemas. Bueno, la gente, por hacerle el favor al señor presidente, se salieron. Bueno, en aquella vez también hicimos una manifestación desde ahí de las 4 milpas hasta el juzgado, porque presumiblemente la juez, que era una mujer en aquel tiempo, se había vendido, ¿no? Y le había dado un fallo a este señor. Y entramos una comisión a ver a la señora juez. Y ya dijo, a ver, tengan el expediente de fulano. Y nos dijo, miren señores, lamentablemente el abogado que lo estaba defendiendo a ustedes no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque yo doy una sentencia sobre pruebas que yo pido. El señor me está presentando un pago a la nación por ese predio y ustedes no presentan nada. Entonces nosotros decíamos, oiga, aquí tenemos los títulos. Sí, dice, pero yo los ocupaba aquí, ¿no? Nos dio oportunidad de meter esos títulos en esa ocasión. La orden de la juez fue que ese desalojo no... Y la gente está ahí. Entonces ahí se había acabado supuestamente el problema, ¿no? Y ahora el supuesto dueño es otra persona, ¿no? Y se hace responsable al gobierno municipal porque no ha puesto atención en esto, y esto es un problema que ha sucedido una vez y otra vez. Y aparte, en vez de ayudarnos, viene a intimidar a la gente, pues, con la fuerza pública, con el secretario diciendo que él es abogado y que no hay otra cosa que hacer y que hay que pagarle a este señor, ¿no? ¿Cuál es el valor de la tierra ahorita? Porque ese también es parte del motivo, ¿no? Ah, no, el precio ya. Ok, dice, muy importante, muy importante. El señor Raúl Rebelín, en la plática que tuvimos en privado, nos comentó que ese señor se acercó con ellos a decirles, miren, yo gané un predio de 4, porque la parcela 94, esta es una fracción, pero en sí es de 460 y pico de hectáreas. Entonces ese señor se presentó al municipio y dice, miren, yo gané esta parcela, porque era mía, ¿no? La gané en un juicio, aquí está mía. Pero si ustedes me ayudan a fraccionarla, yo les doy la mitad. Y hacemos lotes en las 460 y pico de hectáreas, ¿no? Entonces, como todo el mundo va a saber que ahorita la ciudad satélite Valle de las Palmas ha agarrado mucho precio al valor de la tierra, pues es obvio que el presidente municipal, o en este caso el representante que era Raúl Rebelín, dice, no, pues si le entramos ahí vamos a ganar mucha lana, ¿no? Pero no les importa estar dañando a la gente que con mucho esfuerzo ha hecho su vivienda, ¿no? Y le digo, hasta los grandes rasgos es lo que va pasando aquí en el... Tienes, nada más para un comparativo, ¿cuál valor tendría cuando ustedes estén... Ok, cuando se les dio... ¿Cuánto puede valer ahorita? Okay, en aquel tiempo más o menos se les vendió a la gente en 300 pesos, hace 20 años, en 300 pesos, no tanto como venta, era como... Los gastos sí, para regularización, ¿no? Y a la fecha un predio de 15 por 20 metros aquí anda alrededor de 5 a 7 mil dólares. Entonces... Aparte de eso, hay 200 familias viviendo aquí, pero así es. ¿Cuántos lotes hay? ¿Cuántos predios más o menos tienen? Hay alrededor de 300 lotes. Okay. Hay 100 que no están habitados. Es. Okay. Porque por igual, hay muchos que no están habitados porque, por ejemplo, ya mucha gente les compró a esas primeras personas, y es gente que vive en Estados Unidos que con sus ahorros han hecho una casa. Y ahora que han hecho una casa bonita, pues estos quieren quitársela, ¿no? Y es donde les nace el interés de decir, puta, si hicieron esta casa es que tienen dinero, ¿no? Porque entre otras, hay planeado de ir a hacer una manifestación el miércoles, tanto a la presidencia municipal, al Palacio de Gobierno, a la Ciudad de Mexicali y a la Secretaría de Reforma Agraria, ¿no? Para exigirles, ¿no? Porque le decía me reclamó a mí en particular la delegada y el secretario del presidente, que yo hablaba muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y un compañero le dice, oiga, ¿cómo quiere que le digan? Estamos preocupados, nos quiere quitar nuestras casas. Patrimonio, ¿no? Cuando ustedes vinieron a pedirnos el voto, vinieron de otra forma y ahora vienen a presionarnos para que nos quieran quitar nuestras casas.